Es Marcelo. Y ahora entonces, ¿qué vendría, no? Porque está toda esta situación de Buenos Aires. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Hacia dónde van a ir? Bueno, nosotros lo que tenemos que tratar de probar en ese amparo, que ese decreto tiene falta de razonabilidad. La falta de razonabilidad es aquella germen o vicio que puede tener un acto administrativo cuando no reúne los requisitos que la ley exige. Y acá es difícil hacerle entender a los porteños que el problema es el agua, ¿no? Es decir, alguien que ha nacido en el desierto, convertido en oasis que nosotros tenemos, lo entiende, pero un porteño que le sobre el agua no va a entender cuando nosotros decimos, miren, el problema es el agua en definitiva. El problema es que si existen dineros públicos para que esos pocos poderosos que se iban a hacer cargo de la remonta se vieran beneficiados con obras de presurización, de riego por goteo, tecnología, bueno, esa agua tiene que ser, ese dinero tiene que ser para todos los regantes de la cuenca en forma homogénea, ¿no? Bueno, nos cuesta y nos va a costar muchísimo hacerle entender a un juzgado que está a más de 1.000 kilómetros de distancia lo que le puede suceder a un equilibrio de una cuenca de un desierto convertido en oasis como el que tenemos en Mendoza. Ese es el escollo mayor, Gaby, ¿no? Claro. Y también está en juego el concepto este de bienes comunes, ¿no? Vos lo has dicho. Yo hace mucho tiempo cambié recursos naturales por bienes comunes. Lo aprendí a puro azote, como quien dice. Nos enseñaron los gobiernos, sobre todo el gobierno de Cobos cuando quiso lixiviar en la Laguna del Diamante. De ahí nació la patria por la 7722, ¿no? Claro, 7722 que podría ser muy bien aplicable al fracking, ¿no? Por supuesto, además Cornejo se llevó puesta la 5961, el artículo 27, que exige una declaración de impacto ambiental a cualquier proyecto que pueda perjudicar el ambiente y el suelo de la provincia de Mendoza. Mañana se puede llevar la 7722 tranquilamente puesta, lo ha demostrado, ¿no? Seguro, y el fracking que ya lo has nombrado un par de veces, si bien el yacimiento Vaca Muerta no los toca, pero ustedes tienen ahí algo también para preocuparse, ¿no? Pero por supuesto, porque los tipos tienen presiones de las grandes petroleras que son los que están dominando los destinos de la provincia y grandes multimedios de comunicación. Inmediatamente cuando yo puse el amparo del fracking, me tocó defender a la pasajera que quedó detenida 7 horas injustamente porque no tenía el certificado de que había pagado el pasaje. Y estamos en la Inspección General de Seguridad con Patricia Estivel, la llevé a ayudarla ahí que declarara. Y resulta que viene un multimedio y me dice, mire doctor, va a salir ella, pero usted no, dice, porque usted está proscripto, porque usted es el abogado que ha presentado el amparo contra el fracking. Y se ve que la empresa de multimedio también tenía algunos intereses petroleros, ¿vio? Entonces, inmediatamente quedamos proscriptos. O sea que el problema grave acá es que los gobernantes, especialmente Cornejo, ha cedido a los intereses de los poderosos, de los empresarios. El fracking este fue autorizado, mire, hay una resolución que ordena hacer una evaluación de impacto ambiental. Y a los 4 días sale la segunda resolución y dice, autorícese a hacer la estimulación hidráulica en 4 días hábiles. ¿Qué se puede analizar en 4 días hábiles? 47 recomendaciones y observaciones, 11 de irrigación y 36 del CRICIT. ¿Qué se puede proteger ambientalmente hablando en 4 días hábiles? Nada. Lo único que se puede proteger es algún negocio inmobiliario o petrolero que andaba en danza y que necesitaban que el fracking se realizara en el sur de la provincia, ¿no? Claro, Marcelo, y nombrabas esto de que hay medios de comunicación, ¿no? Que están involucrados en toda esta cuestión. ¿Cómo ves en general en el tema de la remonta, sobre todo, cuál es el tratamiento de los medios hegemónicos, ¿no? Hay algunos diarios que nos ayudan, el diario Centenario de la provincia nos ayudó siempre. Hay otros diarios que no sacan nada. Ahí en el tema de la remonta, como que quedaron, al no tener algunos negocios individualizados, porque el negocio apuntaba seguramente a algunas 4 bodegas más importantes del Cono Sur. Y bueno, los medios nos dieron algún espacio, precisamente porque no estaba involucrado algún interés de ellos, ¿no? En el tema de la remonta, sí tengo que reconocer que hemos recibido ayuda de los medios masivos. Como le dije recién, sobre todo el diario Centenario de Mendoza, que nos ha ayudado con su. Debe ser porque la corresponsal del Valle de Uco es muy comprometida, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Tal cual. Bueno, Marcelo, nos vamos a quedar atentos a todo lo que suceda. Cuenten con nosotros, acá estamos. Le mandamos abrazos a todos por allá en el Valleduco y esperemos que se pueda entrar en razón y que se tenga en cuenta que son bienes comunes. Yo le agradezco mucho a ustedes, porque realmente no se podría hacer nada de a pie si no existieran estos medios objetivos, y además con la llegada que ustedes tienen a la comunidad, con la conciencia con la que toman los temas, y lo agradecidos somos nosotros acá en el Valleduco, porque de verdad que nos costaría muchísimo sin ustedes. Así que un abrazo y a disposición. Muchas gracias. Abrazo grande, Marcelo. Hasta luego.